alcen vasos. Un salud por la amistad homosexual vana que nunca cambia. Un salud por la amistad homosexual vana que nunca cambia.